12 minutos, pasan de las 11 de la mañana. Vamos a rescatar una de las secciones habituales, como saben, dentro de lo que es la parrilla de programación de la mañana. Bueno, pues cada jueves les ofrecemos un espacio dedicado al ámbito del consumo. Lo cierto es que con motivo de la programación especial de carnavales, bueno, pues han podido comprobar que distintas secciones quedaron paralizadas, podemos decir, paradas durante varias semanas, aplazadas hasta esta misma semana que estamos recuperándolas. Y bueno, pues entre ellas, como decimos, está dedicada al ámbito del consumo, que nos interesa a todos, como solemos insistir, porque somos, bueno, por suerte o por desgracia, consumidores diarios en distintos ámbitos, servicios, y por tanto, bueno, pues desde luego nos interesa a todos estar al día sobre nuestros derechos y nuestros deberes. Gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz, cada semana les llevamos la última hora, todos los temas de actualidad en este ámbito. Y bueno, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de este colectivo, vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, Miguel Ángel Ruiz. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues vamos a quedarnos con los temas que en estas semanas han sido protagonistas, sin duda. Y entre ellos, para comenzar ya directamente, Miguel Ángel, sin duda, ¿no? El que, bueno, pues nos afecta a los bolsillos de todos. Un tema que desde principios de año, por aquella subida que en principio se llegó a anunciar incluso, estamos hablando del recibo de la luz, se anunciaba por parte del gobierno un nuevo sistema, de hecho se está trabajando en ello, un nuevo sistema para fijar el precio de la electricidad, pero parece que esto se retrasa hasta el mes de junio, son las últimas noticias. Bueno, pues sobre este tema habéis denunciado precisamente eso, los retrasos y la incertidumbre sobre ¿cómo se va a cobrar, cómo se va a fijar el precio de la electricidad en nuestro país, ¿no? Pues sí, exactamente, porque la verdad es que todo este proceso de conformación de la factura eléctrica, pues lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, desde que se acometió ese proceso liberalizador de la electricidad, y donde pues nos encontramos pues que hay improvisación, donde hay cambios en cuanto a determinadas cuestiones, y nos preocupa porque es un ámbito muy reclamado por parte de los consumidores, donde antes apenas había reclamaciones, que a lo mejor algunas por subidas de tensión o algunos daños que se podían producir desde el punto de vista eléctrico, pues nos encontramos que hoy, a día de hoy, pues es gran la desconfianza que tiene el consumidor en el ámbito de este suministro básico esencial en nuestras vidas, ¿no? El último ejemplo es este: se había anunciado una factura nueva a partir del mes de abril, factura que nosotros avisábamos y decíamos que no iba a ser posible realizarla porque no hay contadores y no hay infraestructuras para poder realizarla. Se planteaba el precio por hora del kilovatio que estuviéramos consumiendo sin que el consumidor supiera claramente cuánto iba a pagar cuando estaba realizando ese consumo, y por tanto desde ese punto de vista entendíamos que aparte de ser ilegal, que podría ser ilegal porque no hay cobertura legal que realice eso y la legislación básica de consumo lo prohíbe precisamente, pues aparte era de difícil aplicación. El resultado es que hace unos días el ministro Soria indicó que se va a aparcar al mes de junio esa aplicación de la factura por horas en el ámbito eléctrico, y nosotros seguimos pensando que va a ser imposible aplicarse, aunque se haya aparcado hasta junio. En junio va a ser imposible aparcarse, pues las propias compañías eléctricas nos están diciendo que no tienen infraestructura para realizar esa facturación por horas, ¿no? Por tanto, en un sector clave y como resumen de todo esto, pues estamos viendo que hay gran incertidumbre, el consumidor va a desconfiar de una manera importantísima en lo que es la factura eléctrica, y desgraciadamente pues esa es la situación que tenemos en nuestro país. Esa última hora, la que se conocía hace unos días, que todo esto se retrasa hasta el mes de junio, entre otras cosas porque ni en todos los hogares en nuestro país, en todos los lugares, contamos con ese tipo de contadores, ni incluso donde están ya instalados. Bueno, pues en la mayoría de los casos no están funcionando o no están adaptados completamente para tarificar y facturar por horas, ¿no? Claro, el plan de sustitución de contadores creo que estaba previsto para terminarse en el año 2018, por lo tanto estamos hablando de que se adelanta esta facturación 4 años antes, y por tanto esos contadores antiguos que haya, todos esos contadores nuevos pero que no están incorporados a la telegestión, pues no van a poder realizar esa facturación por hora en cuanto al consumo que se realice. Por lo tanto, la factura va a tener un convergente fundamental de que a ver cómo se factura, a ver cómo se realiza esa factura en esos suministros donde no va a ser posible hacer esa telegestión. La verdad es que no lo entendemos y esperemos que se dé marcha atrás a esta decisión por lo negativa que es. La sensación que sí que queda, digo, desde fuera, ¿no? Es que se están poniendo parches desde hace muchos años sobre este tema y es incomprensible, ¿no? Digo, sobre lo que es la tarificación, el coste de la luz. Parece que las propias empresas reconocían que desde hace años no saben exactamente cuál es el coste, qué es lo que debería cobrarse a los clientes, ¿no? Y que, por tanto, el precio viene ahí pues de la oferta y la demanda, de un mercado de valores, podemos decir, que al final no es el coste real de lo que bueno pues cuesta la luz, valga redundancia, a las propias empresas, sino que depende de un mercado como si estuviéramos en la bolsa, ¿no? Claro, una mera especulación, ¿no? Uh-huh. Están incluidas las entidades financieras también, ¿no? En esa especulación que ha habido hasta ahora, en esa especulación que va a haber en ese precio de la electricidad por horas que va a haber, y como digo, en un suministro tan esencial. Nosotros como Unión de Consumidores de Andalucía hemos pedido una auditoría de los costes de la electricidad. No es comprensible que un país como España sea el tercer país más caro de Europa en cuanto a coste de factura de la electricidad. Solo nos superan, creo que es Malta, Irlanda, me parece, si no recuerdo mal, y el país continental, digamos, de Europa, que más cara tiene la electricidad es España, ¿no? Por lo tanto, algo se está haciendo mal y quien tiene esa responsabilidad de legislar, de regular y de defender los intereses generales, no únicamente los particulares de determinados lobbies, es el Ministerio de Industria actualmente, y a ellos le pedimos que legislen conforme a esa justicia y conforme a esa petición ciudadana de que la electricidad pues sea un bien esencial para nuestras vidas. Lo cierto es que bueno pues las subidas además acumuladas desde hace un tiempo para acá son bueno pues importantísimas y bueno pues ya ahogan a la economía de cualquier hogar aquí en nuestro país, sobre todo dentro de la coyuntura de la crisis, ¿no? Y hay que poner freno a eso, ¿no? Exactamente, hay que poner freno a ese precio y esperemos que al final pues la electricidad tenga un precio justo para el consumidor, que es lo que venimos defendiendo en la Unión de Consumidores. Lo venimos diciendo desde que se liberalizó este suministro básico y es lo que venimos diciendo. No es que fuéramos augures de lo que iba a suceder, no es que fuéramos adivinos de lo que iba a suceder, sino que lo que veíamos era precisamente lo que se había producido ya anteriormente en el ámbito de las telecomunicaciones y desgraciadamente pues se ha reproducido en el ámbito de la electricidad. No ha habido mejora de la calidad de servicio y lo que sí ha habido es un aumento de precios que no ha venido de la mano de esa competitividad que se decía al principio que iba a beneficiar al consumidor en cuanto a su precio. Pues la tarifa eléctrica, tema sin duda de actualidad en materia de consumo y lo seguirá siendo a raíz de que bueno pues esto se haya postergado para el mes de junio y por tanto bueno pues todavía seguro que vamos a ir conociendo novedades, cambios sobre lo que en principio estaba previsto. Esperemos que al final lo que se haga que sea beneficioso por una vez para el consumidor. Otro tema que saltaba a la palestra como bueno pues destacado en materia de consumo. El céntimo sanitario, bueno, esta medida que se ponía en marcha en el año 2002, hace unas semanas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal ese céntimo sanitario, que no es otra cosa que un porcentaje, un impuesto que grava a lo que bueno pues es la gasolina que consumimos en nuestro país, porcentaje que bueno aplicaba el Estado por un lado y por otro libremente cada comunidad autónoma. Y lo cierto es que ya decimos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo declaró, todos lo conocemos, ¿no? En estas pasadas semanas, ilegal, y ahora se estaban barajando posibilidades sobre cómo sería esa devolución para aquellas personas que tuvieran factura y quisieran, ¿no?, que le devolvieran esas cantidades. Vosotros proponéis desde la Unión de Consumidores de Andalucía la reducción del impuesto de circulación de vehículos para compensar lo que bueno pues ha sido ese pago ilegal del céntimo sanitario, ¿no? Pues sí, porque para el consumidor es muy difícil demostrar, porque habría que hacerlo con facturas y con documentación, lo que se le ha cobrado de más, ¿no? Es imposible. Entonces entendemos que esos 3.000 millones de euros aproximadamente que se ha cobrado a los consumidores de forma irregular, pues se devuelvan de la manera que entendemos que pueda ser más justa. Evidentemente, justicia total no va a haber, en tanto en cuanto es posible que muchos consumidores ya no tengan vehículos o no vean compensado al 100% ese importe que han realizado, pero entendíamos que una de las medidas que podría ser positiva sería la bonificación de ese impuesto de vehículos que cobran los ayuntamientos, pero que quien fija al final el impuesto cedido es el Estado, pues se realice esa bonificación como forma más justa y por lo menos que de recuperación de en parte de lo que se ha pagado de más por parte de los consumidores, ¿no? Esperemos a ver qué sucede, pero hoy por hoy la complicación es tremenda a la hora de cuantificar económicamente el daño que se le ha producido a los consumidores por ese cobro irregular. En realidad lo primero que se conoció es que, desde el gobierno se indicó que solamente podrían reclamarlo en estos últimos años, porque con anterioridad ya sería imposible, y que además se debería contar con esa factura, algo que casi ningún usuario, ¿no? Cuando echamos gasolina no nos quedamos con factura, a no ser que sea un tema profesional, ¿no? Claro, que no estaría dentro del ámbito del consumo, ¿no? Sino de una actividad profesional, como pueden ser taxistas, transportistas, etcétera, empresas, ¿no? En definitiva, que serían las únicas que tendrían esa documentación. Nosotros hemos pedido que además que esa aplicación de la prescripción, que es la que alude sí. Hacienda, pues no se aplique, porque entendemos que los ciudadanos han sido injustamente tratados, que una vez más ha sido Europa quien nos ha dado la razón en un tema de índole económica, y por tanto ese plazo de prescripción, aunque sí es cierto que la legislación tributaria lo establece a los últimos 4 años, pues que no se aplique y que se devuelva desde el año 2002, si no recuerdo mal, que es cuando se viene a empezar a aplicar ese céntimo sanitario, y donde ya decíamos en aquel año que era ilegal. Precisamente nosotros en nuestra nota de prensa hemos hecho especial hincapié a esa participación de las asociaciones de consumidores. La Unión de Consumidores dijo en el año 2002 que ese céntimo sanitario era ilegal en cuanto a su cobro, y desgraciadamente pues llevábamos razón. Si se nos hubiera hecho caso en aquel momento, pues hubiéramos salvado a los consumidores, a los ciudadanos, de pagar esos 3.000 millones de euros que se han cobrado durante todos estos años. Pero desgraciadamente esa es la situación que tenemos, y como digo, desgraciadamente Europa nos ha dado la razón. Por cierto, un caso que, al igual que ocurriera con el tema de los desahucios, con alguna sentencia, o también con el tema de la cláusula suelo, un caso también este que viene a reflejar lo importante que es que los ciudadanos reclamen cuando crean que están pasando por encima de sus derechos. Creo que en este caso concreto fue un transportista en Cataluña el que llevó el tema a nivel judicial, y a raíz de ahí, desde la Unión Europea, desde el Tribunal de Justicia, ha habido esta sentencia y todo lo que supone, ¿no? Claro, es la importancia de reclamar, que siempre decimos, no solo por nuestros derechos, sino por los del conjunto de los consumidores y usuarios, que se reclamen en base a ese carácter social que tiene que tener la reclamación. Tema que igualmente habrá que estar atentos a las novedades sobre cómo finalmente se va a compensar a los consumidores por ese pago ilegal del céntimo sanitario en el combustible. Nos vamos a quedar ya con una última cuestión para finalizar, y que se refiere al propio colectivo, la Unión de Consumidores de Andalucía y de Cádiz, porque durante estos días estáis entregando los premios a diferentes colectivos, medios de comunicación, entidades, por su labor en materia de consumo, ya decimos, tanto a nivel provincial como en el caso concreto, además en el día de hoy, en pocos minutos, comienza lo que es la gala a nivel autonómico, ¿no? Sí, exactamente. Dos actos con mucho cariño dentro de las dos organizaciones, de la Unión de Consumidores de Andalucía y de la Unión de Consumidores de Cádiz, donde queremos poner en valor lo que se está haciendo bien, ¿no? Creo que en el ámbito del consumo se habla demasiado en forma negativa, y la Unión de Consumidores, siempre desde ese carácter constructivo, de consumo en positivo, como sabéis que me gusta hablar a mí personalmente en cuanto a la labor de mi organización, pues entendemos que poner en valor las cosas que se hacen bien y las actuaciones que se hacen bien, pues es positivo. Y con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que es el próximo sábado 15 de marzo, pues son nuestros actos habituales, los principales actos que tenemos como organización. Ayer en San Fernando, en Cádiz, premiando a entidades público y privadas y medios de comunicación, como bien decías, y personas que entendíamos que en sus diferentes ámbitos habían realizado una actividad bastante positiva. Sois buenos conocedores porque el año pasado recibisteis este mismo galardón en Arcos de la Frontera. Y en el día de hoy, pues los premios de periodismo de consumo en Andalucía, donde queremos poner en valor también esa la bonita labor que realizáis, ese bonito trabajo que realizáis los medios de comunicación a la hora, no solo de que os lo agradezco, como siempre digo, la deferencia que tenéis hacia mi organización, hacia mi persona también, en cuanto a estar cada semana en vuestras ondas, sino también esa deferencia que tenéis, esa importancia que tenéis en vuestro trabajo a la hora de transmitir información, formación hacia los consumidores, hacia los ciudadanos, para evitarle muchos de los problemas que hoy en día pues tienen en el ámbito del consumo. Pues para nosotros de luego es un privilegio poder contar cada semana con expertos en esta materia y poder trasladar esos consejos a nuestros oyentes. Como siempre, muchísimas gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz y de Andalucía. En otra oportunidad hablamos también con Natalia Rojo, que es integrante del gabinete jurídico de este colectivo, y bueno, pues también con Miguel Ángel como presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz. Pues Miguel Ángel, si te parece, regresaremos el próximo jueves con más temas, informando sobre más cuestiones de actualidad en materia de consumo. Así que, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros y feliz Día de los Derechos de los Consumidores para el próximo sábado.